Ahora queremos actualizar, saber qué va a pasar esta semana, qué está pasando con los bancos, con los trabajadores bancarios. Rodolfo Cufré, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter Carriqueo lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, Walter, ¿cómo te va? Bien. ¿Cuáles son las novedades que te podemos contar en esta jornada de reclamo por parte de los trabajadores bancarios? Bueno, nosotros estamos hoy en Buenos Aires participando a partir de la tarde del plenario del secretario general que fue convocado por nuestro gremio para ratificar, que seguramente va a ser así, la medida de fuerza para el jueves 15. En principio va a ser en todos los bancos, no como la semana pasada que fue solamente en los bancos privados de capital extranjero, sino que ahora se va a hacer extensiva a todos los bancos, porque lamentablemente el Ministerio de Trabajo de Nación no ha querido homologar el acuerdo que habíamos arribado hace 15 días aproximadamente con la banca privada de capital nacional y con la banca pública. Uh-huh. Esto nos obliga a hacer extensivo el paro del día jueves 15 para todos los bancos. De todas formas, hay que esperar hoy a la tarde las conclusiones del plenario y la reunión también del Consejo Directivo de nuestra organización gremial para tener más precisiones, pero en principio, por lo que nos ha adelantado ya nuestro secretario general, la propuesta que él va a poner a consideración de todos los secretarios generales del país es esta, de que la medida del jueves 15 sea con relación a todos los bancos, ya que al no homologarse el acuerdo, los bancos seguramente no van a querer pagar lo que se han comprometido antes del 31 de diciembre. ¿Cuánto tiene que ver don Triaca en todo esto, Jorge Triaca? Y tiene que ver porque es una permanente contradicción lo suyo. Ha participado activamente de las negociaciones para llegar a este acuerdo. Incluso el acuerdo se redactó en su propia máquina personal, computadora personal, en el Ministerio de Trabajo. Y después él sale a decir que no va a homologar el convenio, o sea, le hacen decir eso, porque en realidad, si no, él no hubiera participado, directamente no hubiera permitido las reuniones con las cámaras empresarias. Lamentablemente, un triste papel el del Ministro de Trabajo de Nación, que tiene también un poco de correlato con el triste papel que está haciendo este gobierno nacional, lamentablemente, ¿no? Sin rumbo, contradiciéndose permanentemente, no pensando en los trabajadores, sino en sus propios números. Y bueno, lamentablemente esto es así. Se había acordado con gran parte de la asociación de bancos, ¿no? Había un acuerdo de llevar adelante todo esto que significaba, si no tengo entendido, sumas de 8.000 a 12.000 pesos para trabajadores, depende de lo que vayan ganando. El tema, como vos decís, se había acordado con el 80% de la representación de las cámaras empresarias, quedado solamente el 20%, que es el de los bancos privados extranjeros, que parece que tienen tanta fuerza como para doblarles el brazo no solo al Ministerio de Trabajo, sino también a las otras cámaras que no van a poder cumplir. Muchos bancos ya no habían anticipado, porque esto se hace con tiempo, que tienen inclusive liquidado para sus trabajadores los importes que se habían acordado. Pero claro, al no homologarse desde el Ministerio de Trabajo de Nación, lamentablemente este paro, que en principio fue hacia la banca privada extranjera, ahora se ve ampliado a la totalidad de la banca. Lamentando que en nuestra provincia especialmente va a tocar justamente el último día de cronograma de pago, que es el día 15, pero bueno, esto nos excede, nosotros la medida tenemos que realizarla igual, así que de no haber modificaciones en el transcurso de la tarde de hoy, el jueves 15, seguramente el paro va a ser en todos los bancos y durante toda la jornada. ¿De 24 horas el paro? Hasta ahora es lo que se nos ha transmitido. Vamos a ver cómo surge hoy a la tarde. De los proyectos que mucho se ha hablado, le pregunto y aprovecho, Cufré, porque ustedes han hablado más de una vez del impuesto a las ganancias. ¿Cuál los acerca más a lo que ustedes estaban buscando, si bien ninguno contempla lo que ustedes vienen solicitando? ¿El que se votó en diputados por el lado de la oposición o el que tenía previsto hacer adelante la gestión de Cambiemos? No, indudablemente que el que más se acerca a la pretensión que nosotros venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo, no solo con este gobierno nacional, sino inclusive nosotros al gobierno anterior le hicimos 14 paros por el tema impuesto a las ganancias. Indudablemente el que más se acerca es el proyecto de la oposición, porque es el que más beneficia a los trabajadores, excluyendo a un gran número de ellos de pagar el impuesto a la ganancia y otros que van a quedar pagando, pero por un importe menores. Uh-huh. Así que está más cerca de lo que viene apoyando lo que sería la oposición. Exactamente. Bueno, ¿viaja usted a Buenos Aires o está en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires porque a las 3 de la tarde tenemos el plenario. Bueno, estaremos atentos. Muchísimas gracias por estos minutos, Cufré. No, al contrario, gracias a ustedes.